Spend your life.

Seguimos con la Rayuela, amigas y amigos. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. En breves momentos estará también ya con nosotros Pascual Yepes, nuestro querido Pascualito. Pero quien sí ya pues comparte nuestra mesa de trabajos es Francisco Hoyos. Él es colombiano y un enamorado de las lenguas indígenas, pero del quichua, ¿no? Me decía fuera de micrófonos que uno de sus sueños precisamente ha sido el idioma quichua. Antes de empezar nuestro diálogo con Francisco y Pascual, quisiera compartirles a ustedes lo siguiente. El año 2019, amigas y amigos, ustedes saben, es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y las Naciones Unidas precisamente declaró al año 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas con el fin de llamar la atención sobre la grave pérdida de las lenguas indígenas y movilizar medidas urgentes a nivel nacional e internacional para conservarlas, para revitalizarlas y promoverlas. El Año Internacional de las Lenguas Indígenas enfoca su atención global en los riesgos críticos a los que se enfrentan las lenguas indígenas y su importancia para el desarrollo sostenible, la buena gobernanza, la cultura de paz y reconciliación. Miren ustedes, de los casi 7.000 idiomas existentes, la mayoría son hablados por pueblos indígenas que representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo. Sin embargo, muchas de estas lenguas están desapareciendo, ya que las comunidades que las hablan se enfrentan a la asimilación, a la reubicación forzada, las desventajas educativas, la pobreza, el analfabetismo, la migración y otras formas de discriminación, así como violaciones a sus derechos humanos. El Ecuador es un estado intercultural y plurinacional, con 15 nacionalidades y 18 pueblos. En efecto, se hablan 14 lenguas ancestrales, siendo el quichua y el shuar las lenguas oficiales en relación intercultural reconocidas en la Constitución. La Constitución de nuestro país, del Ecuador, reconoce y garantiza los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, que incluye el derecho a los pueblos, a las nacionalidades sobre sus lenguas ancestrales. En el Ecuador, los pueblos y nacionalidades mantienen su lengua y cultura propia. Las lenguas originarias en la costa ecuatoriana son Agapit, de nacionalidad Agua, el Siapd, nacionalidad Epera, el Chapala, nacionalidad Chachi, y el Tzafiki es la nacionalidad del Sáchilas, ¿no? Y bueno, tenemos una cantidad de nombres, pero todo esto vamos a seguirlo charlando con Francisco. Las 14 lenguas originarias de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador tienen un grado de vulnerabilidad, ya que las nuevas generaciones no la usan cotidianamente. Por lo tanto, por supuesto, cuando no se transmiten de una generación a otra, están en riesgo de desaparecer. Entonces, es importante generar acciones orientadas a comprender y sensibilizar a la población sobre el valor del conocimiento lingüístico de los pueblos y nacionalidades y apoyar a las nuevas generaciones de indígenas en sus esfuerzos por conservar sus lenguas nativas. Quiero dar la más cordial bienvenida a Francisco Hoyos. Lo había mencionado hace un momento, él viene de nuestra hermana Colombia, y está con nosotros también porque tiene una preocupación respecto puntualmente al idioma quichua, que es el que más ama, digámoslo así. Francisco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Beatriz, tu gentileza. En el contexto de lo que acabas de leer, de lo que acabas de mencionarnos, de lo que nos acabas de compartir, yo quisiera traer a esta mesa algo que quisiera citar, porque justamente viene como anillo al dedo. Hay una obra muy linda de un autor que es misionero y es a la vez lingüista. Él se llama Daniel Everett. Daniel Everett escribió una obra que se llama No duermas, hay serpientes. Él fue, como filólogo, fue buscando el pueblo más remoto de la selva amazónica. Para descifrar su lenguaje, aparte iba con la Biblia debajo del brazo, iba a quererlos evangelizar, correcto. Pero en este encuentro él va con su esposa y con sus dos niños pequeños y sucede una simbiosis y una lección muy poderosa para todos. Lo hermoso de esto y lo que me trae a mí a por qué me siento obligado a aprender quichua es porque realmente somos lo que pensamos y pensamos lo que hablamos. ¿Cómo comprender la belleza y la riqueza de un pueblo si no entendemos la naturaleza de su lengua? No la perdemos. Y yo no quiero estar de espaldas viviendo en una tierra tan maravillosa, tan privilegiada y que me ha acogido con tanta holgura, con tanto amor, con tanta generosidad como es Ecuador, estar en los Andes y no hablar la lengua de la gente que vive aquí. Entonces te quiero concluir lo hermoso que descubrió Daniel Everett metido con los Piraá, que era el pueblo más recóndito no contactado de la selva de Brasil. Lo único que sabían de este pueblo, los que lo habían podido ver en los ríos o cazando o en algún encuentro furtivo, era que eran personas sumamente felices. Solo pasaban riéndose y solo pasaban haciéndose bromas, desde que se despertaban hasta que se acostaban. Era toda una carcajada. Pero eran salvajes entonces y nunca nadie entendió su lengua. Daniel se va, hace un contacto, va con toda su familia. Él iba a estar allí 2 años, se queda 14. Y ya vas a ver, no quiero contar el final de la obra, pero lo importante es que él descubre que este pueblo, por ejemplo, de las particularidades de su lengua era, no tenían colores. No tenían números, no tenían mitos, no tenían religión y nunca habían hablado y no sabían lo que era Dios. Una de las cosas que más le intrigó a Daniel Everett es que, y él como filólogo que era además, es que era uno, hasta ahora, uno de los poquísimos pueblos de los que se tenga noticia de que no tienen un origen del universo. Todos nuestros pueblos cuentan todas sus leyendas y casi todas coinciden de alguna manera con otras circunstancias, otros nombres, otros actores, pero casi siempre coinciden en un origen del universo. Pues los Piraá no. Y algo hermoso que es a lo que voy es que ellos no tenían ni hablaban de pasado ni de futuro. Entonces, aquí se puede ver cómo las vivencias de un pueblo, la cultura, se transmite a su lengua y su lengua la manifiesta o en ausencia o en abundancia. Es decir, ellos carecían de pasado, carecían de futuro y por eso estaban solo riendo, porque estaban solo en el presente. Eran felices con todo lo que veían, se empujaban al río, lo botaban de la canoa, le pegaban con un palo por atrás y todo se re... Es decir, era una vivencia del presente. Nosotros, en nuestra cultura occidental, si nos atraemos a las obras de nuestros autores, por ejemplo, podría citar a Eckhart Tolle. Cuando Eckhart Tolle escribió Aquí y Ahora, un libro famosísimo de una decena que tiene, yo estoy seguro que Eckhart Tolle estaba describiendo a la perfección al pueblo Piraá, que vivían en el aquí y en el ahora. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio bárbaro para vivir en el aquí y en el ahora, porque nosotros tenemos pasado y tenemos aspiraciones de futuro. Ellos no. Entonces, ¿cuál es la relación que hago de esta obra? Ah, y a propósito, ¿por qué se llama la obra No duermas y serpientes? Porque ellos no se decían buenas noches cuando se iban cada uno a dormir, sino hacían una invitación a que te mantengas en vigilia y a que del todo no estés tan dormido porque hay serpientes. Formidable, ¿no? Entonces, ¿cómo? Acaba de llegar nuestro querido Pascualito Yepes, a quien lo recibo con mucho cariño, por supuesto, y amistad, ¿no? Pascualito, buen día. Vamos a seguir con esta tertulia, con esta conversación. Y fíjate, Francisco, quien nos entusiasma y nos deja un poco conmovidos con estos relatos, ¿no? No duermas, hay serpientes. Y claro, es una frase corta, pero que dice un montón de cosas, ¿cierto? Y la relación que quiero traer de por qué hago esta cita de la obra de Daniel Everett sobre un pueblo no contactado de la Amazonía brasilera, es porque este pueblo, por ejemplo, frente a nuestros pueblos y aborígenes, de los cuales mi querido amigo y me honro, Pascual, buenos días, que es mi maestro de quichua, y mi maestro de saberes ancestrales, Pascual es uno de los dignos representantes, tienen una ventaja brutal contra nuestros pueblos, porque este pueblo ha sido respetado. Nuestros pueblos, los pueblos que hablan el runasimi, el quichua, han sido pueblos ultrajados. Entonces, ¿cuánta riqueza se esconde detrás de la lengua de un pueblo que soporta 500 años de ultraje, que han querido exterminarlo? Entonces, yo quiero descubrir esa belleza y esa sabiduría en ese silencio que hay detrás de la gente hermosa de nuestros pueblos aborígenes de habla quichua. Gracias, Francisco. Buenos días, Pascual. Gracias por estar ya con nosotros. Pascual Yepes Morocho, profesor de idioma quichua, cultura purua, quichua runa. Bueno, una breve reseña de la actividad académica profesional de Pascual. Él es experto en visión cósmica quichua andina, miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, miembro de la sección académica de saberes ancestrales de pueblos y nacionalidades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conferencista, investigador, capacitador cultural, pues, y claro, patrimonial también, turístico, emprendedor agroecológico, con temas de interés, saberes ancestrales y conocimientos tradicionales desde el inter, intra y transdisciplinario. Docente de las asignaturas de Identidad Nacional y Quichua en el Instituto Superior Tecnológico Hatun Yachay Huasi. Bueno, acá tenemos una serie de información que más bien vamos a pedirle a que sea Pascual mismo quien nos la comparta. Nuevamente, bienvenido, Pascual. Siempre es un gusto recibirte y bueno, ahora tenemos esta alegría enorme, ¿no? Me decía Francisco, mi sueño había sido estudiar quichua y no cabe de la alegría porque te tiene de maestro, además. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, en honor a nuestros pueblos y a nuestro idioma, voy a saludar en el idioma de los seres humanos, que decimos runashimi. Waukikuna, panikuna, wawakuna, yayakuna, mamakuna, apakuna, mashti tukuitaitakuna, suma punja tachari pashunchi, kishpichiwaichi kaiman chayamushkani, ashito kipayashka chinapish, mama Beatriz, taita Francisco, nyukata kishpichichun kikinkunapish, mana pastarkani pachakunapi. Le decía que yo en primer lugar agradezco a los taitas y mamás por esta transmisión que me han depositado en mi persona, y de esta manera también agradezco y saludo a los hermanos que están escuchando esta emisora. Y por otro lado también mil disculpas por el retraso, tuve otro evento que se nos prolongó, por eso estoy llegando recién, pero con mucho cariño y muchísimas gracias nuevamente, Bachita, por acogernos en su casa, en nuestra casa. Gracias, Pascualito. Gracias a ti tu presencia en esta, ciertamente, que es tu casa. Este año, 2019, estamos precisamente celebrando, digámoslo así, trabajando en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Pero es un compromiso y es una tarea inmensa, porque muchas veces solamente lo mencionamos, ¿no? Nombramos algo y como ya lo nombramos, asumimos que ya está hecho eso, ya está hecho. No, es un proceso enorme, ¿no? Yo voy a decir algo a título personal totalmente, pero creo e individualmente espero que esta no sea una novelería más, sino que ciertamente se lo asuma con la importancia trascendental que tiene, ¿no? Y por supuesto con el compromiso que todas y todos debemos tener al respecto. Sí, efectivamente nosotros en quichua decimos ñukanchishimi kamana wañushkachu kausakumi. Significa que nuestras lenguas no están muertas, están vivas. Tienen vigencia en su actualidad. Pero sí, este año internacional de las lenguas nos ha permitido no solamente a los indígenas, sino también a los no indígenas, en este caso, claro, ejemplo de Francisco y otros muchos no indígenas, que tienen el deseo de aprender, pero más que aprender un idioma, deseo de conocer su historia, su cultura, su espiritualidad, su arte, su ciencia. Y entonces para transmitir eso, es imposible que la transmitamos en castellano, en inglés o en cualquier otro idioma, porque se pierde ese espíritu, esa fuente, y por eso es tan importante que aprendamos a dominar, a conocer el quichua para amar su cultura, para amar a su gente, para amar sus saberes. Entonces, en ese sentido, yo escribí un artículo, un ensayo para la academia, justamente para hablar sobre la importancia que tiene en la actualidad el quichua. Pero como bien usted dice, Beatriz, no podemos quedar en esa lírica o en esas teorías, sino en la práctica. Y no es mi primera vez enseñando quichua, pero sí es mi primera vez como una iniciativa personal. Yo he venido enseñando ya varios años en instituciones quichua. Entonces, para mí es una alegría poder compartir fuera de aulas y así entregar un granito de arena a ese gran valle, a ese gran playa que necesita de estos saberes ancestrales. Entonces, por eso nosotros en este año queremos arrancar con la colectividad que no esté dentro de esa academia que dice que hay que cumplir con la metodología, con los requisitos, más bien hacer mucho más abierto, más familiar, interpersonal, hacer uso de nuestros idiomas, pero aprendiendo desde nuestras pedagogías ancestrales, que ahí está el plus para nosotros enamorarnos de esta lengua viva, rica, dulce y ferviente. En el caso de Ecuador, de cuando en cuando hablamos del quichua y nos viene la nostalgia y queremos todos hablar quichua. Eso pasa con mucha facilidad. Yo digo, ¿no será, amigos que me acompañan, no será importante también, aparte de todas estas iniciativas, que el Estado, a través del Ministerio de Educación, se instituya de una vez por todas como un segundo idioma, el quichua, para los niños que empiezan la escolaridad, ¿no? Algún momento tenemos que hacerlo. Ese sería un regalo realmente. Ese sería un regalo para apropiarnos de todos estos saberes que hoy en día, Beatriz y Pascual y todos los que nos escuchan, están siendo observados por el mundo entero como una boya de salvación frente a todo lo que nos está pasando en todos los países que vivimos en Occidente, inclusive en Oriente, en Asia, en todas las culturas, hay una especie de sabotaje por la vida. Y es la vida justamente la que los hablantes de quichua más respetan y más valoran, porque vienen 500 años resistiendo la muerte. Y esa sabiduría silente que hay en ese pueblo, esa sabiduría no la estamos perdiendo. Y estando aquí donde ellos. Como yo le decía a Beatriz, a usted antes de la entrevista, yo me siento un usurpador de estar viviendo en esta tierra y no hablar la lengua de los dueños de esta tierra. Es importante hablar de este tema, no solo porque este año 2019 es el Año Internacional de las Lenguas. Es un tema que deberíamos conversarlo inclusive como tema de sobremesa en nuestras casas. Es decir, la educación, la conciencia, no viene exactamente desde la universidad, desde el colegio, desde el gobierno, no, viene desde la familia. Y yo creo que nos estamos olvidando mucho de hablar de la familia. No sé qué dices, Pascualito, en ese sentido, ahora más que nunca hay muchas voces importantes y nos estamos dando cuenta, ¿no? Esta sabiduría andina creo que está más vigente que nunca en estos momentos, ¿no? Sí, justamente en uno de mis libros que se llama La cosmovisión de los pueblos indígenas en el estado intercultural y plurinacional, justamente llamamos, invitamos a la ciudadanía a que esto se exija a la academia, al gobierno nacional, se exija también a los indígenas que lo amen su cultura y su lengua y que esté incorporadas como no como una asignatura opcional, sino como una asignatura obligatoria, así como en Canadá tenemos dos idiomas, francés e inglés. Quien quiere ser funcionario tiene que saber inglés y francés, y quien quiere ser empresario allá tiene que saber francés e inglés, mientras que aquí todavía la ponemos como una opcional, pese a que la Constitución nos dice que son idiomas oficiales de la interculturalidad, castellano, quichua y shuar. Sin embargo, hay mucho por hacer. En las comunidades también, sobre todo la gente de mi edad, han dejado de hablar quichua, los hombres sobre todo. Las mujeres la mantienen así como mantienen su vestimenta, sus formas de vida, su comida, su trabajo. Mantienen el idioma. Para los hombres es mucho más frágil eso de mantener, y entonces cuando ya hay este problema en los hijos y nietos es mucho más vulnerable el uso del quichua. Pero entonces, ¿qué están haciendo en las comunidades? En las comunidades, gracias a nuestros padres y abuelos que están ancianos, con ellos nos reunimos casi todos los días al comer, al acostar, al salir. Entonces nosotros estamos obligados a hablar con ellos quichua, porque ellos no hablan bien el español ni entienden bien el español. Gracias a eso sigue vivo, pero hay que fortalecer. Y muy bien resalta usted, Beatriz, que no depende únicamente del Estado, depende de la sociedad civil, que nos empoderemos. No por este año, sino para el 2030 deberíamos poner en este objetivo de desarrollo sostenible que el quichua y sus ciencias sea realmente parte de este desarrollo sostenible 2030. Entonces ahí está que hay que hacer el trabajo de colectivo de todos, hacer una minga de 24 horas, 7 días de la semana hablando quichua, aprendiendo lo nuestro, y también acercándonos a esos mayores sin prejuicios, sin exigir más de lo que ellos saben, sino más bien bajar ese ego, ese conocimiento que tenemos instruidos o alimentados en la educación formal. Eso dejemos al lado para alimentar de este saber, y dejemos al lado un rato el idioma castellano, pensar en esa lógica para entrar en la lógica del quichua y su cultura. Qué importante, totalmente de acuerdo. Francisco, ahora que, bueno, tú me decías, se conocieron, tuvieron la oportunidad de conocerse con Pascual, y yo creo que eso es tan importante porque hay un intercambio de conocimientos, hay un aprendizaje permanente además, y me ha llamado la atención, porque tú eres colombiano, ¿no es cierto? Sí. Pero estás absolutamente involucrado con este tema. Háblenos por qué, qué ha pasado, cómo te vinculas de esa manera con Pascual. Bueno, yo venía persiguiendo aprender el lenguaje desde muchos años atrás, y por alguna razón no se me daba. cuando yo tengo la fortuna de conocer a Pascual, yo ya descubrí por qué, porque tenía que ser Pascual quien me lo transmita. Y comúnmente se dice que los maestros llegan cuando estamos listos. Yo estaba anhelando que la llegada de Pascual, porque no solamente es la lengua, que a través de ella es un reflejo de toda la cultura, como hemos conversado, sino son todos los saberes andinos, que son los que nos van a salvar. El famoso Summa Causai, que desgraciadamente ha sido manoseado, son enseñanzas realmente divinas para la vida, simples, sencillas, álmicas, que si la gente las puede, se puede apropiar de ellas sin egoísmo, con amor, con altruismo, sin el sentido de posesión, que es una de las cosas que más me fascina de lo poquito que he podido aprender, entender del quichua, es que es una lengua que no posee. Habla de cada uno desde el otro. O sea, yo para hablar de mí tengo que verte a ti, Beatriz, ¿cómo estás? Y ahí me expreso. Eso es un regalo en nuestros días. Claro, es una maravilla. Sí. Entonces, es porque así son ellos. Porque así son ellos. Porque lo dan todo. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido? Ahora, en mi experiencia, lo que me he dado cuenta es de que uno, por ejemplo, se sabe que en Brasil, quien hereda el apellido es el apellido materno, es decir, es la línea materna la que trasciende, no como en nuestros casos, que es la línea paterna. Y ahora, bien, ¿cómo sabe uno eso? ¿Cómo se manifiesta en el lenguaje? ¿Cómo se manifiesta en el portugués que sea la línea materna en Brasil la que siga el linaje de la familia? Y en el portugués, claro, si uno no lo aprende, uno no sabe esa anécdota. Aprendí a hablar portugués, tuve una conferencia en Brasilia y me puse a estudiar un año antes y aprendí a hablar. Y descubro, y asocio inmediatamente, que la mayoría de palabras, casi el 70% de palabras y términos del portugués son femeninos. Entonces, ¿quién influyó a quién? ¿La sociedad a la lengua o viene la sociedad siendo influenciada por su lengua? Por su lengua sabia, de alguna manera, anticipándose un poco a ese matriarcado que necesita la humanidad hoy en día. Eso más o menos es lo que yo trato de decir, bueno, ¿qué me estoy perdiendo de no saber quichua? ¿Por qué me lo voy a perder? Por eso quiero aprender quichua. Qué lindo. En algunos viajes de trabajo y todo, he podido estar en algunas celebraciones del calendario andino, y he visto, constatado desde cerca, las nuevas generaciones indígenas. Yo creo que debe ser por la migración, ¿no? Migración obligada, ya lo veíamos. Pueblos donde no hay una escuela adecuada, donde no hay una universidad, o simplemente empleo. Entonces toda esa juventud, toda esa población, ese grupo sale a otras provincias, sale a la ciudad, y creo que es ahí donde hay una ruptura, ¿no? Hay una ruptura y hay un... No sé, me voy a permitir decir algo y me corrigen. Es como un encantamiento, ¿no? Desde las personas que salen desde el campo acá... Entonces, las luces, las de eso, les encandilan, pero no son las luces, son las malas y buenas costumbres, las malas y buenas corrientes, ¿no? Entonces, en este año yo creo que es una súper buena oportunidad, Pascual Francisco, para trabajar sobre eso. Y yo quisiera que nos comentes, por ejemplo, en este 2019 debe haber ya una programación, ¿no es cierto? Cuéntanos quiénes están involucrados, qué van a hacer, qué están haciendo. Bueno, desde las instituciones cada uno está haciendo una parte, porque usted sabe que Ecuador es copresidente de esta gestión de celebrar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces, todas las instituciones públicas están obligadas a hacer alguna actividad, a cumplir con los objetivos que han trazado las Naciones Unidas para este año. Y eso hace no solamente en Ecuador, hace en todos los países miembros de la ONU, porque al final del año tienen que rendir cuentas ante la ONU. Entonces, en las instituciones incluso privadas, como las academias, universidades, escuelas, colegios, están haciendo eventos, conversatorios, conferencias, cursos, están abriendo talleres, tertulias, y así incluso están los académicos investigando, escribiendo. Hay varias cosas que se están haciendo. Y a eso nosotros, de manera personal, a manera, no en nombre de ninguna institución, más bien como personas naturales, viendo, escuchando como el deseo, la sede de Francisco, hay muchísimos en esta ciudad y en todas las ciudades del país, el deseo de conocer, el deseo de comunicar en este Runa Shimi, y por eso hemos dicho, caramba, sacrifiquemos un poquito de tiempo, no vayamos a acostar temprano y hacer pensar solo en nosotros, sino que aprovechemos este deseo para compartir, porque no todo el tiempo hay esa posibilidad. Y así es para mí personalmente un poco de alivio de que sí estamos haciendo algo desde fuera, no quedamos cruzadas las manos diciendo que este año es el año internacional de las lenguas. Pero también por otro lado, esto nos ha motivado porque nosotros permanentemente hablamos con nuestros hermanos y hermanas indígenas que encontremos justamente con la migración en la ciudad. Entonces la gente que no habla quichua, incluso los mismos indígenas, dicen, me está insultando, por eso no habla en la lengua de los cristianos. O sea, nuestra lengua no es de los cristianos, obvio que no es de los cristianos, es la lengua de los seres humanos. Entonces por eso nosotros hemos decidido, justamente para que no haya esa prejuicio contra la lengua, sino o prejuicio también contra el indígena, sino que ellos se apropien, aprendan y hablemos en el mismo lenguaje, hablemos en el mismo idioma, hablemos el mismo conocimiento. Por eso ha sido esta iniciativa que queremos compartir, así que por eso estamos aquí invitando a todas y a todos a inscribirse, no solamente en esta iniciativa, hay muchas iniciativas, incluso pequeñas instituciones que han creado para enseñar idioma quichua, entonces, o otros idiomas ancestrales. Entonces a todos estamos invitando a que hagamos conciencia, en vez de desperdiciar el tiempo y dinero quizás en discotecas o en otros ejercicios. No quiero decir que todo sea malo, pero también como ejercicios físicos, espirituales, mentales, psicológicos, son muy buenos, pero más bueno es sabiendo hablar esta espiritualidad, este arte, esta ciencia, este conocimiento y conciencia andina indígena. ¡Qué maravilla! Escucharte me emociona, Pascualito, porque es que es por ahí la cosa, ¿no? No hay de otra, eso es lo que hay que hacer. Ahora, coméntanos un poco, todavía hay oportunidad a que las personas se inscriban. Háblanos un poquito de horarios, dónde es esto. Las personas que nos están escuchando, atención, porque esta es una buena oportunidad. Pasemos del discurso a la actividad, a la acción. Entonces, ahora mismo Francisco nos va a ayudar con la dirección, con... No sé, acá hay un número de teléfono. No, pero este podríamos ubicarlo. Sí, sí. Bueno, podría ser 099-3399-104. 099-3399-104. Pascual Morocho, toda la información, él con mucho gusto se les va a dar. Esta es una oportunidad, amigas y amigos. ¿Tienes algo más, Francisco? Muchas gracias. Sí, Beatriz. El curso inicia el lunes 15 de julio. Es decir, estamos todavía con tiempo. Ya, perfecto. Las clases se van a impartir los días lunes y miércoles en horario de 6 7:30 de la tarde a 8:30, es decir, para que las personas tengan la posibilidad de sus actividades diarias, cotidianas. La dirección está ubicado, Pascual ha conseguido un local muy hermoso, que está ubicado en Tumbaco. Entonces, quienes estén interesados, con mucho gusto, al teléfono celular de Pascual, y ahí les vamos a dar la ubicación exacta, el mapa, en fin. Pero sí reiterar que es inicia el lunes 15, los días lunes y miércoles de 6:30 a 8:30. Quiero indicar algo que pues Pascual no lo va a decir por su propia humildad, pero aparte de que va a ser nuestro maestro de quichua, Pascual es autor de algunas obras, es un hombre muy culto, habla algunos idiomas y ha puesto un valor realmente simbólico. Son $60 por un curso de idiomas de 2 meses. Oh. O sea, es realmente está regalando su tiempo. Entonces es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Me ha pedido que no sean más de, como mucho, 10 por aula. Eso habla también de la calidad del aprendizaje. Por supuesto. Qué bien, felicitaciones a Pascual, a todas las personas que están involucradas, Francisco. Y sí, una invitación, un llamado, una sugerencia, qué sé yo. En realidad, tomémoslo esto con la seriedad que tiene, con el amor que merece, además. Y yo creo que hay que seguir un poco empujando la idea de que se debe ya decir, los niños deben comenzar sus años escolares ya aprendiendo el quichua como su idioma materno también, ¿no es cierto? Así es que siempre es una alegría recibir a Pascual, ahora pues un nuevo amigo de la casa, Francisco Hoyos. Con esto concluimos, un abrazo grande para ustedes. Vamos a un corte y luego ciertamente tenemos que despedirnos. Se nos fue el tiempo charlando, la verdad es que estamos como casi una hora ya. Bien, bueno, de eso se trataba también, dar el tiempo adecuado para poder un poco explayarnos en esta conversación. Mil gracias el trabajo de Celine el día de hoy. Un abrazo, te agradezco mucho, mija. Y pues nos despedimos hasta el día lunes. Vamos al corte, pero luego nos vamos ya al fin de semana. Buenos días. Sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres de almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historias de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país llevar alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. No le teme al porvenir, que no se deja derrotar. No me pide visa y a que siempre quiero regresar. Yo nací en este país que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historias de hombres y mujeres, de hormigón, lleno de yo nací en este país que va con alegría.